Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Cuánta cosa para hablar que va a quedar en el tintero, porque ya el año 2025 empieza con su torbellino esperable y predictible. Predictible y esperable a nivel mundial. Están pasando cosas que va a haber que analizar para entender cómo el imperialismo, siempre es el imperialismo capitalista, pero están pasando cosas, incluso contradicciones en su seno, que son muy interesantes. El mundo multipolar, que siempre es más beneficioso para los pueblos que sea multipolar, que no que sea unipolar capitalista. Pero a nivel nacional se están desencadenando cosas interesantísimas, y yo quiero, habría que hablar hasta de las jineteadas, que es un debate cultural muy importante. También lo tenemos que dejar en el tintero para otra vez. Pero dos eventos que pasaron este fin de semana que realmente son importantes. En primer lugar, se proyectó en Montevideo por primera vez el film sobre Palestina y sobre la tragedia de Palestina, que ganó el Oscar al mejor film documental y que acá ni se mencionó en los grandes medios. Dieron todos los premios menos el Oscar al film documental. Pero bueno, se pasó el film, se llama No Other Land, no hay otra tierra, y es el testimonio desgarrador del pueblo palestino y de su heroica lucha. Pero la otra cosa que yo tuve la alegría de participar, mi esposa y yo tuvimos la alegría de participar, el film ni lo pudimos ver, sabemos de qué se trata, conocemos las referencias, hemos visto avances, pero no da porque las cosas se superponen. Fue una actividad que organizaron los grupos en defensa del agua, toda la coordinadora en defensa del agua, que se llamó Remar contra la Corriente. La creatividad de la gente que está luchando por el agua es impresionante. Yo recuerdo el año pasado, a fines del año pasado, para condenar el proyecto Neptuno, hicieron una cosa muy inteligente. Hicieron un concurso de fotografías sobre Arasatí para mostrar la belleza del lugar. Un concurso. Y los premios de ese concurso, muchas de esas fotos en color, otras blanco y negro, pero fotos bellísimas, premiadas, fueron exhibidas en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Libertad. Es un inocente certamen fotográfico de fotos de paisajes y de gente en los paisajes, pero en realidad era un alegato en defensa de un lugar que no debe ser destruido por las manos criminales extranjeras que quieren meternos el proyecto Arasatí. Y con esa misma creatividad se creó este otro proyecto que se llamó Remar contra la Corriente. Seis en todo el trayecto recorrieron remando por el Santa Lucía para defender la cuenca del Santa Lucía, remando y los campamentos y se instalaron en Aguas Corrientes primero, Paradortajes después y finalmente en Las Brujas. Hubo campamentos, hubo fogones maravillosos, de donde la gente habló todo lo que sentía. Hubo eventos culturales en Aguas Corrientes, en el Museo del Agua, se logró la gestión y ahí se exhibió la película Los Susurros del Agua, una película muy interesante, que es un alegato en defensa de nuestro ecosistema. En Paradortajes, que los milicos no nos dieron el alojamiento, pero por lo menos nos autorizaron a acampar, el alojamiento estaba vacío, el alojamiento tipo hotel que ellos tienen, pero por lo menos nos autorizaron a acampar. Yo di una charla sobre los pueblos originarios, su relación con el agua y cómo se expresa en mitos y leyendas. Pero fue el disparador simplemente para que alrededor del fuego la gente dijera cosas maravillosas. Siempre hubo guitarras, siempre hubo canciones, Y mucha gente se acercó de los campamentos vecinos para oír todo lo que estábamos hablando. Y finalmente en Las Brujas se cerró con la llegada de una escuelita canoera que hay en Las Brujas. Entonces fue un evento, ahí yo ya no pude participar, pero me contaban Chiqui y Corina que fue maravilloso. Mañana vamos a reflexionar sobre esto, me invitaron en la radio mañana de mañana, pero yo quería decirle simplemente sobre esto, que qué perspicacia y qué coherencia de nuestra Unidad Popular Frente de Trabajadores haber forjado el Frente Ambiental Delia Villalba. Un frente que se inserta, lógicamente, en la Coordinación Nacional por el Agua y nos da un frente social, ambiental, donde estar gracias a la lucidez de los compañeros que le integran y fundamentalmente a la capacidad de amplitud de estos compañeros que combinan la actitud programática sin retrocesos, con un respeto profundo a las distintas ideologías de los que se suman. Bueno, de eso seguiremos hablando, es un tema inagotable. Chiqui y Corina van a decir lo suyo porque ellos fueron mucho más protagonistas. Pero el año, yo decía, es vertiginoso. Ahora, en este fin de semana, los desembarcos en ferias. Lo que yo anoté, hay muchas más, pero los que yo anoté es desembarco el sábado en Salto y Durazno, a las 10 de la mañana en la feria de Salto y Durazno, y el domingo, más al mediodía, en la feria de Tristán Narvaja. Los compañeros va a ver desde temprano. Entonces, marcar una presencia, marcar que existimos, marcar que luchamos, eso en los desembarcos en las ferias. Y por supuesto ya arrancaron las reuniones barriales, donde se habla del programa de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores para cada departamento. Realmente yo, el único programa que electoral que leí fue el de Montevideo, y me parece un documento excelente, porque además un tercio del documento se dedica a Montevideo Rural. No por lo cuantitativo, no por cazar votos, sino por ver lo importante y lo esencial de la soberanía alimentaria y de la calidad de vida en el departamento y en el país. Es un documento extraordinario, el programa electoral de Montevideo. Y descuento, conozco los compañeros que están trabajando en los demás departamentos, que va a haber documentos excelentes también en los 11 departamentos donde nos presentamos. Junto con los desembarcos, junto con las reuniones barriales, empiezan los talleres. Por ahora está fijado el primer taller para el 28 de marzo, o sea, este viernes no, el siguiente. Este viernes juegan Uruguay y Argentina. El siguiente, el 28 de marzo, en la Fonoplatea. Y me han pedido que yo sea uno de los coordinadores de ese taller primero, que se llama Memorias de Montevideo para Armar. O sea, es un taller que va a ser muy participativo. Vamos a hablar de la historia de Montevideo, de las características en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, las características actuales, algunos indicadores, pero ante todo es una historia para armar, porque desde el punto de vista cultural, acá se trata de que este Montevideo para Armar es tu Montevideo, la historia de tu familia. Escucha, radio escucha, cómo llegó inmigrante o gente venida del interior, cómo se acreció con Montevideo, qué vivió, cuáles rechazos sintieron en ese Montevideo, si venían sobre todo del interior, cómo se aclimataron, cuáles son las cosas hermosas que ofrece Montevideo, pero desde la historia coloquial de cada familia, porque cada persona que participe en este taller del 28, tiene una historia familiar y personal para contar. Así que va a haber otros talleres mucho más esenciales, digamos, sobre la vivienda, sobre el trabajo, sobre la seguridad, sobre el transporte municipalizado, en fin, sobre todas las otras propuestas que son mucho más de lo inmediato. Pero este primer taller, Memorias de Montevideo para Armar, nos aproxima al deber que tenemos de conocer mejor y de poner en común lo que sabemos de la ciudad en la que convivimos y por la cual peleamos. Así que todo esto ya empezó, empieza este fin de semana, empieza el taller del 28, una sucesión de talleres muy intensivos, muy uno atrás del otro. El primero, repito, va a ser el 28 de marzo, y en el marco de todo esto llega el aniversario de Sal Si Puedes, el 11 de abril. Estábamos pensando, primero habíamos pensado en hacer la excursión, después hablamos con los compañeros de Paysandú, con Martín Andrade, los que siempre van, pero están metidos en la campaña electoral. Y en eso, desde el movimiento social, desde el movimiento de las ollas populares, más concretamente desde Toledo y desde Sauce, nos llega la información de que el 11 de abril, a las 10 de la mañana, en pleno 18 de julio, va a haber un hoyazo popular a las 10 de la mañana, donde va a ser por la lucha, por la comida, por el trabajo y en conmemoración de Sal Si Puedes. Así que ahí vamos a estar a las 10 de la mañana, en pleno 18 de julio, en el hoyazo, como le llaman estos militantes de las ollas populares. Resumiendo, si habrá para contar y si habrá para hacer, y para que lo que se cuente en el futuro tenga el protagonismo de todos nosotros, de todos ustedes. Todo eso estará para contar en este año 2025, que es un año realmente esencial y que se va a recordar por muchas cosas cuando se escriba la historia verdadera del Uruguay emancipado. Bueno, esto es todo movilización, todo esperanza, todo entusiasmo. Las carteleras no esperemos que nos las den, es decir, a nivel barrial, por ejemplo, Miguel Argüello, en Cordón Norte, ya su casa, el balcón de su casa es una cartelera viviente y nadie le dio instrucciones. Él hace recortes del diario La Juventud, a veces de La Verdad, y pone todo, y arriba la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Rubio intendente. Nadie le dio instrucciones, simplemente lo puso y empezó la batalla antes de que centralmente empezara a darse. Les pongo el ejemplo de Miguel Argüello, porque es vecino mío, pero es un ejemplo, pero por suerte ninguna excepción. Cosas hay que hacer todos los días. Pero yo quería decirles que en este año tan especial hay una conmemoración muy especial. Bueno, a nivel mundial es el 80 año de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, del nazifascismo. Es decir, el 9 de mayo de 1945, los soviéticos pusieron a ondear su bandera roja en las ruinas del Reichstag, del parlamento alemán, donde se habían votado todas las leyes que Hitler les había exigido. Fue la batalla final, 9 de mayo de 1945, o sea, hace 80 años. Esa es una conmemoración muy importante. Va a haber que hablar de ella también, y por supuesto los medios de la Unidad Popular van a mencionar el 80 aniversario de la caída de Berlín. Pero en lo nacional, y esto es bien interesante, ya se están cocinando los festejos, se están cocinando porque se está haciendo mal, por eso digo cocinando, los festejos, porque este año cumplimos 200 años del desembarco de los 33 y, por supuesto, 200 años de la declaratoria de la independencia. Desembarco de los 33 en Soriano, en la playa de la Graseada, y ese mismo año, el 25 de agosto, la declaratoria de la independencia. Es muy importante dar nuestro punto de vista, porque ¿qué hace la historia oficial? El desembarco de los 33 fue un hecho heroico, audaz, corajudo. Había que entrar en esos lanchones, cruzar el río Uruguay, y en la costa oriental, esos 33 orientales que querían ser el Estado Mayor de un ejército que tenían que armar, un ejército que querían convocar, evocando el artiguismo. Esos 33 orientales desembarcaban en la orilla oriental, bajo control del poderosísimo imperio brasilero, cárcel de pueblos y agente en realidad del colonialismo inglés. Entonces había que estar ahí, había que tener una profunda convicción de que se iban a lograr todos los objetivos. Es un hecho heroico. Y desde luego la declaratoria de la independencia, a pesar de que se omite su verdadero sentido, Juan Antonio Lavalleja, cuando declara la independencia, anuncia que la voluntad del pueblo oriental es unirse a las demás provincias. Ya lo había dicho en la proclama el 19 de abril, que nos había llamado los argentinos orientales. Pero de todos modos, a pesar de que eso se tape, la historia oficial, tanto el oportunismo del frente como los neoliberales, se van a llenar de halagos hacia la gesta de los 33. Y una cosa que hace la historia oficial es aislar los hechos heroicos como que no tuvieran protagonismo popular. Son un grupo de gente inspirada, que hace las suyas inspirados por algo superior y nada más. Y por otro lado, trata de omitir que las dinastías que nos gobiernan en los partidos tradicionales siempre estuvieron del lado contrario, del lado de los malos europeos y peores americanos, ni que hablar del Partido Colorado, que por esencia fue el sector más hostil, más enemigo de los 33 orientales. Pero en realidad todas las dinastías se acomodaron y entonces eso quiere ser borrado de la historia real. Y no pueden, pero nosotros tenemos que dar nuestra voz y explicar todo lo que fue pasando ahí. En realidad, para adelantar nomás muy, muy chiquito, porque tenemos que hablar de otros temas también, lo que vamos a tratar. Primero, no se puede hablar de los 33 orientales, 1825, sin recordar que 5 años antes había sido derrotado Artigas y la Liga Federal de los Pueblos Libres, que había triunfado el Imperio Portugués y que el Imperio Portugués se había desgranado y había nacido el Imperio de Brasil, que ahora gobernaba esta tierra, esta provincia cisplatina, como le llamaban ellos, o sea, la provincia del Imperio de Brasil sobre el Plata, provincia cisplatina. Y realmente no era, los 33 no enfrentaban al pueblo brasilero, sino a un imperio que era una verdadera cárcel de pueblos, que había sometido a sangre y fuego nuevamente a los esclavos, que era un brutal represor y exterminador de indígenas y un opresor cruel de todo el pueblo humilde de Brasil, de los pueblos humildes de Brasil, y ni que hablar de los mulatos y de los descendientes africanos e indígenas. Entonces, en realidad, la lucha de los 33 tiene un sentido profundamente anticolonial, porque detrás de este imperio de Brasil está Gran Bretaña. Entonces, la lucha de los 33 es una lucha anticolonial. No sería correcto decirle antiimperialista, porque el término imperialista lo reservamos para toda la expansión del capital que se hizo en el siglo XX, y donde el propio capital multinacional se volvió imperio en sí mismo. Entonces preferimos, a pesar de que el Imperio de Brasil se llamaba así, decir que la lucha de los 33 fue anticolonialista, por el concepto de patria, y de patria grande. Ahora bien, si ese fue el sentido detrás de los 33, o apoyando a los 33, y en los 33, había dos fuerzas en un equilibrio inestable. Por un lado estaba la fuerza de la memoria artiguista. Juan Antonio Lavalleja había sido lugarteniente de Artigas, había sido capturado, había estado en la prisión política en Río de Janeiro, en Ilha das Cobras, y recién volvía del presidio político. En cambio, Oribe, el segundo jefe, que había abandonado Artigas en 1817, era el hombre de los saladeristas y de los terratenientes ricos, que querían, sí, patria grande, pero al servicio de su capital ganadero. Entonces, Lavalleja está para convocar al pueblo, Oribe para controlar de que no se vaya hacia una lucha social de los de abajo, así que quede simplemente en una lucha de independencia. Por eso los saladeristas imponen a Oribe como segundo jefe. Pero de todos modos, más allá de que estas dos fuerzas van a actuar juntos durante 2 años y van a estar en un equilibrio siempre inestable, frente a este sector que podríamos llamar patriótico, anticolonial, ¿quién se le enfrenta? Otro sector de la aristocracia oriental, más vinculada al tráfico de esclavos, a los saladeros con trata negrera y a los peores intereses de Inglaterra y del Imperio de Brasil. Y si a la cabeza de los patriotas está Juan Antonio Lavalleja, controlado por Oribe, en los primeros combates del imperio, todo está al mando del comandante general de la campaña, Fructuoso Rivera, carne de cañón del imperio, servidor fiel del imperio brasilero, como antes había sido del imperio portugués, traidor a Artigas y futuro genocida y femicida, pero eso vino después. Fructuoso Rivera va a ser el hombre que va a enfrentar los 33. Y esta es una primera cosa que no hay que olvidar. La segunda cosa que me parece que tenemos que recordar es que la declaratoria de la independencia es lo más cerca que estuvimos en el 25 de agosto de acercarnos al artiguismo. Después todo se resolvió en Río de Janeiro, en cosas diplomáticas, nos impusieron la separación, pero eso vino después. Pero hubo una posibilidad, y el pueblo oriental lo sintió así, en el año 1825, de que el artiguismo volvería y que Artigas iba a volver. Todo eso lo sentían el pueblo oriental de abajo. Y en ese sentido, yo quiero reivindicar la leyenda patria de Juan Zorrilla de San Martín. Juan Zorrilla de San Martín fue un poeta de comienzos del siglo XX, católico, de ideas muy reaccionarias, fundó un partido, la Unión Cívica, pero ferviente patriota. Y en la leyenda patria, unas estrofas de la leyenda patria tienen que ver realmente con la pregunta: ¿quién hereda esa dignidad de patria? Porque en tiene tres partes la leyenda patria. Una primera parte donde habla del dolor de la esclavitud, no en el sentido de ser esclavos, no de trata de negrera, sino estar oprimidos por un imperio. Una segunda parte que habla de la insurgencia armada de los 33. Y una tercera parte que canta a la victoria, a la derrota del imperio. En la primera parte, fíjense el lenguaje, es la rebeldía ante la opresión que la dirige Fructuoso Rivera, ¿no? Y entonces Juan Zorrilla de San Martín dice: y un pueblo alienta allí, y en esa noche vive en esclavitud un pueblo y vive, y es la patria de Artigas la que vierte lágrimas de despecho, teniendo aún sangre que verter, y alienta esa vida engendrada por la muerte, que sus memorias en baldón convierte y de su mismo oprobio se alimenta. Oh, no puede ser, pueblo, despierta, arranca el porvenir de tu pasado, levántate valiente, levántate a reinar, que de rey tienes el corazón y la guerrera frente. ¿Quién puede tener ese ímpetu hoy? Vamos a pensar políticamente. ¿Dónde podemos recoger? Solo nosotros. Pero más ahí, después la exaltación de la insurgencia revolucionaria. Dice Zorrilla de San Martín en la leyenda patria: mirad, del Uruguay en las espumas, del Uruguay querido, brota un rayo de luz desconocido. Es primero un albor, luego una aurora, luego aviva y se eleva y se dilata, y encendiendo el secreto de la niebla, en fragoroso incendio se desata. Pisan la frente del húmero arenal 33 hombres, 33 hombres que mi mente adora, encarnación, viviente melodía del alma heroica de la patria mía. Esta exaltación a la lucha armada anticolonial es otro elemento fundamental. ¿Quién puede sentir eso? Hasta el tutano, como dicen los paisanos, desde el punto de vista de la política de hoy. Y después canta a la derrota del tirano. Y ahí, lo que tiene que ver con la historia reciente, de lo que debemos hacer todavía. Porque dice así, en la última parte de la leyenda patria: en vano en tus mazmorras oprimidos escondes los valientes que encontraste rendidos e inermes en torno de su hogar. Oye, ¿no sientes cómo cantan a lo lejos sus hermanos y llega hasta tus rejas el himno con que mueren los tiranos? Zorrilla de San Martín, poeta conservador, contrario, por ejemplo, a las ideas de Valle desde el punto de vista social, pero un hombre que sentía profundamente la patria. Y la leyenda patria, hoy por hoy, desde el punto de vista político, es nuestra, es de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Y más digo, solo nuestra. Porque el sentido de patria que tiene este enorme poema que es La Leyenda Patria, el sentido de patria que sale por todos sus poros, es la antítesis del neoliberalismo, de la entrega, de la claudicación, del repartirse cargos, del agachar la cabeza frente a UPM, de agachar la cabeza frente a una deuda que nos estrangula y que no debemos pagar sin hacer auditoría. Es decir, todo lo que los partidos de la alianza entre la coalición republicana y la cúpula del Frente Amplio hacen la antítesis, esa noción de patria que escribe tan maravillosamente y con tanta autenticidad este poeta que se llamó el poeta de la patria, es solo nuestra. La leyenda patria es un himno nuestro, porque somos los únicos capaces de sentir la patria, de pelear por ella y pelear por una patria socialmente solidaria, ambientalmente sustentable y profundamente internacionalista. Y termino con lo que empecé, profundamente internacionalista. En los campamentos de remar contracorriente, una cosa emocionante era el contacto por WhatsApp permanente con hermanos argentinos, compatriotas argentinos, que estaban haciendo lo mismo en el río Paraná, remando en canoas en el río Paraná por la defensa del Paraná, contra los agrotóxicos, contra la destrucción del régimen de Milei y de los anteriores también. Entonces era hermoso en el campamento, en el fogón, que una compañera de uno de los grupos, de uno de los colectivos, las Ecofranciscanas, un colectivo de origen católico, de teología de la liberación, que estaba remando también, y una de las Ecofranciscanas decía: acabo de comunicarme otra vez con el Paraná, llegaron a tal puerto, están haciendo un encuentro con la gente, están hablando del río y de la defensa del río. Y los que queremos al río Paraná, los que amamos al río Paraná, nos damos cuenta de lo importante que es esa remada también, igual que la del Santa Lucía. Y después otro compañero se vinculaba con compañeros hermanos de Brasil que estaban remando por el Amazonas, peleando por los ríos inmensos del Amazonas. Entonces, esa sensación de patria hoy en nuestra América es inseparable del concepto de patria grande. Y eso es lo que sentimos, porque en última instancia la defensa del continente no se hace en el estrecho marco de las fronteras nacionales, sino el amplio marco de las cuencas, de las grandes cuencas. Manejar la cuenca es realmente pelear por el futuro, porque ¿qué hacemos si no contaminamos el río Uruguay, pero lo contamina Brasil aguas arriba? La cuenca es fundamental, es una sola, y los pueblos somos uno solo, de alguna manera, en el sentir común de patria grande en este continente y en la solidaridad con los pueblos del mundo. Por eso vamos a hablar de los eventos que este año vamos a dar respuesta, una respuesta muy firme a las macanas que va a decir el gobierno y que va a decir sobre todo la oposición sobre qué fueron los 33, cómo van a tratar de enmascarar el rol traidor de Fructuoso Rivera enfrentándose a los 33, aunque finalmente fue capturado en el Arroyo Monzón, y ahí Rivera ofreció lo que mejor sabía hacer, cambiar de bando. Después traicionó de nuevo al año siguiente. Pero de todos modos, todo lo que no se diga de este año heroico, de la alianza de clases que supuso el desembarco de los 33, de la alianza interprovincial con intereses bastante contradictorios entre ellos, pero patrióticos, frente a Brasil, que en ese momento no es el Brasil fraterno de los pueblos que conocemos, sino que era el imperio brutal de Brasil aliado a Gran Bretaña. A todos los crímenes del universo está asociado Gran Bretaña. Entonces, sobre todo los ingleses, nosotros no vamos a dejar un minuto de dar respuesta a todo lo que se diga falsamente sobre los 33. Vamos a defender esta memoria y vamos a proclamar con Zorrilla San Martín que la gesta de los 33 es gesta precursora de la unidad popular frente a los trabajadores, el amor a la patria, el desprecio por el colonialismo, que hoy sí podemos decir que más que anticolonialismo es antiimperialismo. Nos vemos